acusaron al hijo de la señora Tuta. No, Chagui, vamos a darle con el animal que vuela. Y ahí, Caguaque, original Pipo ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia del gato volador. Versión de Pipo.